grato placer acompañarles en la jornada de este miércoles 22 de mayo. Empezamos dando cuenta del tiempo que nos acompaña, 18 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 28. En todo caso, a primeras horas de la mañana se ha sentido algo de fresco, descenso de las temperaturas, pero como lo anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, irán aumentando a medida que avance la jornada. Gracias por seguirnos un día más. Aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Luego del tiempo conocemos inmediatamente la bolsa. Atención a la cotización del euro respecto a las divisas de al otro lado del Atlántico. Ya está Mayerly Urrego con el reporte de la bolsa, los indicadores económicos. Días, estos son los principales indicadores económicos para hoy 21 de mayo de 2024. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8 con una tendencia a la baja de menos 0,0%. Libras esterlinas por euro amanece a 0,8, tendencia a la baja de menos 0,2%. Francos suizos por euro amanece 7,7, tendencia al alza de 0,6%. Y el comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $82.340 por barril, con una tendencia a la baja de menos 0,65%. IBEX 35 con su jornada en 11.334,9 puntos, con una tendencia a la baja de menos 0,4%. Y rápidamente nos vamos a las divisas, tipos de cambio en América Latina. Euro a peso argentino amanece 965,15, tendencia a la baja de menos 0,1%. Euro a real brasileño amanece 5,5, tendencia a la baja de menos 0,17%. Euro a peso chileno amanece 964,30, tendencia a la baja de menos 0,0%. El euro a peso colombiano amanece a 4.147,3, tendencia a la baja de menos 0,0%. Euro a peso mexicano amanece a 18,0, tendencia a la baja de menos 0,09%. Euro a dólar canadiense amanece a 1,4, con una tendencia a la alza de 0,08%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Y damos cuenta también de la noticia en el contexto económico. Todos los días tenemos una noticia para resaltar en este orden de ideas. Hoy destacamos que empresarios y sindicatos arremeten contra el gobierno por aprobar cambios no negociados en los convenios colectivos. Reprochan que el Ejecutivo haya incumplido, tras un pacto con el Partido Nacionalista Vasco, el mandato constitucional de consultar a los agentes sociales las modificaciones de calado en el estado de los trabajadores, el estatuto de los trabajadores. Son las noticias más importantes que tenemos hoy para destacar. Este titular, por cierto, lo encontramos en el diario El País, en su segmento de economía. Ya viene el resumen de las noticias más importantes. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí están las noticias más importantes de este miércoles 22 de mayo, el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Lo primero que encontramos hoy en portada tiene que ver con la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Va a hablar de dos temas en particular. Palestina hace parte de la agenda y el caso de la mujer, es decir, de su mujer, porque el que va a comparecer es el presidente Pedro Sánchez. Y desde luego también la situación con Argentina, la crisis diplomática con Argentina. Y sobre este particular tenemos que destacar que el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado el retiro definitivo de su embajadora en Buenos Aires tras las declaraciones de Javier Milei. El presidente del país hizo negativa a retractarse. El gobierno ha explicado que la decisión se da luego de que el presidente argentino rechazara disculparse tras acusar de corrupta a la esposa de Pedro Sánchez. Más adelante estaremos ampliando esta noticia que desde luego también tiene ecos al otro lado del Atlántico. Siguiendo con más noticias del día y que tienen que ver con la actualidad. Bueno, hay que decir también al hilo de esta noticia que el gobierno de Javier Milei ha suspendido temporalmente las web y las redes sociales de los medios públicos. Continuando con noticias del ámbito internacional, el presidente o el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice que las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional crean una equivalencia moral retorcida entre Hamas e Israel. Volviendo ya a territorio español, el Congreso rechaza tramitar la proposición de ley del Partido Socialista para prohibir el proselitismo y todas sus formas. Se ha quedado solo el Partido Socialista en su iniciativa de acabar con la prostitución. El partido de Yolanda Díaz tacha la iniciativa de electoralista y cree que no aborda el problema de raíz. Y ya en lo que tiene que ver con inmigración, los españoles valoran la gestión de la defensa y la seguridad exterior de la Unión Europea, pero critican la inmigración. La mayoría de los encuestados se siente más identificado, y por este orden, con la ciudad donde vive, con su comunidad autónoma, con España y, por último, con la Unión Europea. Ese es el orden de identidad de los españoles. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. En breve estaremos ampliando esta y otras noticias. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Tenemos luto en la música vallenata. Ha muerto Omar Geles, cantautor, acordeonista, una de las figuras más emblemáticas de la música vallenata. Por estos días suena mucho esta canción, alusiva a las madres. Es de su autoría, Los Caminos de la Vida. Los caminos de la vida. Pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. es el camino correcto para mi viejita linda compensar. Para que olvide ese mal de sufrimientos y que de ella se aparte todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita, al verte necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar. Y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Los caminos de la vida. Una de las canciones que más suena, no solamente en Colombia, sino en América Latina, con motivo del mes de las madres, el mes de las el mes de mayo. Los caminos de la vida. Bueno, me están comentando que algunos no alcanzan a escucharnos. Ojalá y nos vayan confirmando si efectivamente estamos saliendo correctamente al aire. Me comparten por aquí algún mensaje. Vamos a intentar hacer los ajustes necesarios para avanzar en el café mañanero. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Omar Geles y esta canción, Los Caminos de la Vida. Bueno, mejor dicho, una canción de su autoría, porque quien canta aquí es Jesús Manuel Estrada. El caso es que comenzamos hoy nuestro programa con la triste noticia de la muerte de este gran músico colombiano que deja un legado muy importante. Hizo carrera con los Diablitos del Vallenato e impuso precisamente canciones como esta que estamos escuchando, Los Caminos de la Vida, que suena muchísimo, especialmente en el mes en el que nos encontramos, el mes de las madres, porque es una canción dedicada a la madre. Nos ha sorprendido la noticia que nos llega de Colombia y es la muerte de Omar Geles, producto de un infarto mientras jugaba tenis, una de sus grandes pasiones. Deja un legado muy importante en la música vallenata con éxitos, además de Los Caminos de la Vida. Podemos citar Las Locuras Mías, si nos referimos a uno de los éxitos más recientes. Pero la lista es larguísima, porque era uno de los compositores más prolíficos de la música vallenata. Recientemente, Silvestre Dangond le rindió un homenaje en un espectacular concierto que hizo en Bogotá. Creo que por aquí te podemos compartir el audio de lo que fue ese reconocimiento que le hizo Silvestre a Omar Geles. El último, desde luego, y qué oportuno. Necesita presentación. Todos saben el amor inmenso que siento por ti y por tus canciones. Media carrera mía está en tus manos, negro. Está en tus manos, negro. Te adoro, mi negro. Te quiero. Necesita presentación. Todos saben el amor inmenso que siento por ti y por tus canciones. Media carrera mía está en tus manos, negro. Está en tus manos, negro. Te adoro, mi negro. Te quiero. Ahí está el reconocimiento que le hacía entonces Silvestre Dangond en un concierto en Bogotá. Son muchos los éxitos que vamos a encontrar de Omar Geles. A propósito de Silvestre Dangond, le hizo la... Bueno, convirtió en éxito Me Gusta, Me Gusta. Y así, la lista es larga. Desde aquí, nuestras condolencias a los familiares y a toda la familia de la música vallenata que está de luto. Omar Geles venía presentando quebrantos de salud. Y aunque era un hombre muy activo físicamente, jugaba tenis. Y precisamente fue en una cancha de tenis donde sufrió el infarto. Nuestro recuerdo, y desde luego estaremos eternamente agradecidos por todo el aporte que le hizo en particular a la música vallenata, exactamente a ese vallenato romántico. Él fue uno de los que más, podríamos decir, que proyectó ese vallenato romántico, lógicamente al lado de el binomio de oro. Repito, la lista de éxitos es larguísima. Omar Geles. Bueno, aquí con los Diablitos del Vallenato hizo también esta canción, A Besitos. Hasta siempre, Omar Geles. Así comenzamos hoy el Café Mañanero recordando a Omar Geles y todo lo que hizo en el mundo de la música vallenata. ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay, no sé si me hizo mal, no lo sé. No sé si me hizo bien, no lo sé. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Estamos comenzando el Café Mañanero, el repaso de la actualidad a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Puedes sacar o abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Así de sencillo. Iqualo. Además, envío de dinero. También acceder a microcréditos, préstamos personales. Son muchos los servicios con Iqualo. Descargue la aplicación en iqualo.com. Vamos entonces con las noticias más importantes del día. Empezamos con ese rifirrafe que hay entre Pedro Sánchez y Javier Milei. La noticia que tenemos para contar hoy es que el gobierno español ha decidido retirar definitivamente a su embajadora en Argentina. Entre tanto, el presidente argentino Javier Milei ha tachado la medida de disparate propio de un socialista arrogante. Es un presidente que no se anda con vueltas para lanzar calificativos. Y sobre todo en esta situación, bueno, definitivamente se está despachando con todo Javier Milei. Y siguiendo con más noticias del día. Con otras noticias del día, tenemos para destacar desde luego también lo que está pasando en el contexto internacional en Miami exactamente. Hoy la noticia es que la Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos ha confirmado que funcionarios del Ministerio de Transporte del régimen cubano inspeccionaron el Aeropuerto Internacional de Miami, una visita que ha generado la indignación de representantes políticos y el exilio cubano. En medio del revuelo, un comunicado enviado por al canal NTN24 señala que no tuvieron acceso a tecnología o sistemas sensibles. El texto añade que los funcionarios recibieron una visión general de las operaciones de seguridad del transporte, sí, del Ministerio de Transporte, el Aeropuerto Internacional de Miami. Incluidos los equipos que cualquier persona controla en el puesto de control. Bueno, la noticia seguramente se va a comentar muchísimo en el día de hoy. Trae mucha polémica. Pone a prueba desde luego los controles de seguridad en la ciudad de Miami por parte del gobierno de los Estados Unidos y el intento por otra parte del gobierno cubano de avanzar en el espionaje. Pues bien, avanzamos en el Café Mañanero y lo hacemos ya con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Avance de Latino Deportes para avanzar con la temporada también. Ya prácticamente despedimos la Liga Española de Fútbol, todo definido, solamente nos queda una fecha para decir adiós. Pero tenemos por otra parte la definición de títulos. Hoy tenemos la UEFA. La UEFA, sí, el segundo torneo de clubes más importante de Europa. Y recuerden que el próximo 1 de junio tendremos la definición de la Champions, donde el Real Madrid es finalista. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Giro de Italia, donde en el día de ayer el monstruo del ciclismo mundial actual, Tadej Pogačar, demostró por qué lo es, y es que venció de manera incontestable la etapa montaña y con una demostración de una capacidad impresionante. Ya no tenemos palabras para decir o hablar sobre este imbatible ya futuro campeón del Giro de Italia. Y es que los 7 minutos que tiene por encima de su inmediato seguidor, el colombiano Daniel Felipe Martínez, da pie a pensar que está fuera de serie. Y eso sí, precisamente hablando del colombiano, se está peleando no solo la segunda posición, sino mantenerse para hacer el podio en la gran final de este Giro de Italia. Y continuamos con Toni Kroos, porque en el día de ayer fue contundente. Deja el Real Madrid y deja el fútbol en general. Parece ser que, según sus palabras dadas en el podcast, quiere decir que todo lo ha dejado con el Real Madrid, porque todo lo ha ganado con el equipo blanco. Y arranca el Roland Garros, donde se espera ver tremenda enfrentamiento entre los grandes del tenis mundial, entre ellos el número uno del mundo, Novak Djokovic, asimismo Jannik Sinner, que se espera que no falte a esta competición, lo mismo que Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. Y tenemos hoy a las 9:00 p.m. la gran final de la Europa League, Atalanta Bayer Leverkusen, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que recordemos lleva un invicto impresionante, haciendo historia a nivel mundial, 51 partidos invicto, y puede continuar con más invictos por lo demostrado durante toda la temporada de la Bundesliga, donde es el actual campeón. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Inmediatamente Carlo Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, de igual forma que en este miércoles 22 de mayo recordamos que se conmemora el Día Mundial del Pac-Man. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones y efemérides que encontramos en el calendario recordamos que hoy a su vez es el Día Mundial del Gótico, mientras que a su vez, entre los aniversarios, la reconocida modelo Naomi Campbell está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 54 años de edad, siendo esto parte de lo más relevante que encontramos en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlo. Y así avanzamos, dando cuenta también de lo que tendremos hoy en materia de entrevistas. Ya está por aquí Mireia Company. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Pues hoy vamos a tener un tema muy relevante, y es la mediación intercultural. Vamos a tener dos profesoras titulares de Derecho de la Universidad de Valencia de invitadas, y nos van a contar la próxima jornada divulgativa que se celebrará la semana que viene, en qué va a consistir. Muy bien. Más adelante aquí en el Café Mañanero. Y por otra parte, también tendremos a Yomari García en los deportes con el análisis, ya manera de conclusión, de lo que ha sido la temporada. Evidentemente nos queda un título por definir, pero ya perfectamente podemos ir sacando cuentas de lo que ha sido la temporada, repito, en cuanto a la Liga de Fútbol. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con el monólogo de actualidad, el repaso de los titulares de los principales periódicos, y por otra parte también tendremos

que suena muchísimo por estos días, porque se trata de un homenaje a las madres, en particular a su mamá, Omar Geles. La noticia del día, sin duda alguna, desde Argentina hasta los Estados Unidos, y hace parte del cancionero popular, representa el sentimiento popular latinoamericano. Y seguramente a todo pulmón lo van a estar cantando en muchas partes de América Latina sus canciones hoy, a manera de despedida. Murió Omar Geles, de acuerdo con la información que nos proporcionan los medios colombianos. Por ejemplo, el diario El Espectador destaca que ha fallecido el músico Omar Geles a la edad de 57 años. Compositor y cantante. Según la información preliminar, el artista sufrió un paro cardiorrespiratorio en la clínica Erasmo de la ciudad de Valledupar, donde residía. El último concierto del cantante fue en el Estadio El Campín de Bogotá. Estuvo en tarima como uno de los invitados especiales en el concierto de Silvestre Dangond, el pasado sábado 18 de mayo. Allí recibió un homenaje, un reconocimiento por parte de Silvestre Dangond. Le grabó éxitos como Me Gusta, entre otras canciones. Hasta siempre, Omar Geles. Gracias, es lo que podemos decir, por todo el aporte que le has hecho a la música vallenata y a la música latina en general, porque luego estas canciones las han grabado en merengue, en cumbia villera, en música regional mexicana, la grabaron también en bachata. En fin, son muchas las versiones que encontramos de éxitos como esta que estamos escuchando, pero que en su versión original han sido vallenatos, los vallenos, los caminos de la vida, y Vuela, Vuela, así se llama, Una Hoja en Blanco, tengo entendido, en bachata. Bueno, nuestro reconocimiento, Omar Geles. Y nosotros que continuamos aquí en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con el tema político del día que ya nos comparte por aquí Adolfo Jiménez del Río. Igualmente, Carlos Angulo nos va a compartir las tendencias en las redes sociales. Adolfo Jiménez del Río, entonces, con el tema político del día. En el tema político del día tenemos la grandísima polémica que se ha generado entre el gobierno de Pedro Sánchez y el de Argentina. Y es que, según aseguran fuentes diplomáticas, y teniendo en cuenta que el Ejecutivo ha amagado incluso con romper las relaciones diplomáticas con este país, cualquier acción se puede llevar a cabo en el marco de este conflicto antes de adoptar una última medida. Y es que parece ser que la tensión todavía se crece, ya que recordemos que en el día de ayer ha sido retirada definitivamente la embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, después de la negativa de Javier Milei a disculparse por sus polémicas declaraciones, según los medios de comunicación españoles, sobre Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez. Y es que el presidente de Argentina, lejos de pedir disculpas al Ejecutivo español, como exigió el gobierno de España, elevó el tono en el día de ayer al acusar al presidente socialista de cobarde y totalitario y creerse dueño del Estado. También señaló que se esconde entre las faldas de las mujeres. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto puede llegar esta controversia política entre Argentina y España? Tan solo por unas palabras que considera Milei que las está diciendo correctamente según los datos que él conoce sobre la investigación de Begoña Gómez. Y también nos preguntamos, ¿está realmente capacitado el gobierno español de romper definitivamente relaciones diplomáticas, comerciales y por qué no? Necesita mucho dinero. Gracias, gracias Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y vamos inmediatamente entonces con nuestro monólogo de actualidad. Al hilo de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Pedro Sánchez y Javier Milei. Para esto no es precisamente para que eligieron a Pedro Sánchez, los españoles, ni a los argentinos, a Javier Milei. Desde luego, son dos países con unas relaciones muy estrechas, con unos lazos culturales y económicos muy grandes. Y es una pena. Pienso que los presidentes no están a la altura de las circunstancias. Podrán decirse todo lo que quieran. Se trata de unas relaciones en que nacieron ya defectuosas. El presidente Pedro Sánchez no felicitó a Javier Milei cuando ganó. Y era que ya lo había criticado como candidato. Y dice el viejo refrán que quien siembra vientos recoge tempestades. Claro, hoy la relación no puede ser la peor. Se veía venir. Javier Milei apuntaba como favorito en las encuestas de Argentina, en las encuestas de intención de voto. Pedro Sánchez intentó echarle una mano al candidato kirchnerista y se equivocó. Debió guardar la prudencia, el respeto. Javier Milei está en la presidencia de Argentina por voluntad de los argentinos. Es el pueblo argentino. Fue la mayoría la que votó a Javier Milei. Por lo tanto, ya que no le gustó como candidato, debió aceptarlo como presidente y guardar lo que se conoce como la diplomacia, ¿no? Ese entendimiento al que están obligados los gobiernos. No es que esté aquí defendiendo a Javier Milei. Ni más faltaba. Es un presidente ligero de palabra, recordemos, con la que le salió al mismísimo Papa Francisco. Al mismísimo Papa Francisco dijo que era el representante del diablo en la tierra. Luego se disculpó perfectamente. Luego ha podido también limar asperezas con todos aquellos gobiernos que mostraron rechazo, distanciamiento. Pero ese no ha sido el camino que ha escogido Pedro Sánchez. Ahora mismo no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque de esto puede sacarle mucho provecho. Ha escogido el camino lastimero. Lo vimos recientemente con el tema de la reflexión. Y ha continuado sacándole punta, como se dice popularmente, a este asunto. Pero desde estos micrófonos tengo que decirle a Pedro Sánchez y a Javier Milei que paren ya. Que para esto no es que no fue que los eligieron. Es importante que se pongan a trabajar en la relación de los dos países. Hay que corregir cuanto antes. Y parar. Porque no se lo merece ni España ni Argentina. No están a la altura los presidentes. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Y por otra parte, vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya tenemos por aquí los titulares de los principales periódicos, a ver qué trae la prensa hoy. Seguramente vamos a seguir hablando de este asunto. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí está el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. En este caso, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Lo hacemos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en iqualo.com y empiece a disfrutar de un mundo de servicios, envío de dinero, Además, microcréditos, préstamos personales. Recuerde, Equalo es inclusión financiera. Dicho esto, puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Descubra Equalo. Pues bien, vamos entonces con los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País, destaca en primera página. España retira a su embajadora en Argentina por los insultos de Milei. Fotografía de portada para el último adiós del presidente de Irán, que recordemos murió en un accidente aéreo. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Mireya Compani nos tiene los titulares del mundo, Mireya. El Mundo destaca en su titular de portada: Sánchez en minoría queda en manos del PP en dos leyes claves. Así el PSOE no consigue siquiera tramitar ni siquiera la abolición de la prostitución y tampoco tiene apoyos suficientes para aprobar la ley del suelo. Son los titulares de los dos principales periódicos de España. Nos vamos al otro lado del Atlántico, nos vamos a América Latina para conocer la prensa latinoamericana. ¿Cómo viene hoy? La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada, desde luego, la controversia entre los gobiernos de Argentina y España. Ante empresarios, el presidente Javier Milei volvió a embestir contra el presidente de España. A Pedrito lo tengo Maipón. Sí. Redobla sus críticas. Redobla las críticas el mandatario argentino. Y siguiendo con más periódicos del otro lado del Atlántico, vamos también con la prensa de Chile. El Mercurio, por su parte, destaca en primera página: plan de vacunación contra la influenza se estanca en medio de fuerte alza de contagios. Pasamos también a la prensa de Colombia. Atención, el principal periódico de los colombianos, el diario El Tiempo, destaca hoy. El Tiempo de Colombia, sí. Destaca hoy en primera página, pero trae precisamente la muerte de Omar Geles, el músico colombiano. Es la fotografía de portada. Pero además, el polémico audio del Ministerio de Salud que deja en evidencia fisuras en el gobierno y falencias en la reforma del sector. Filtración prendió alarmas por el caos en prueba piloto de los maestros del modelo que se quieren poner en el país. Desde luego hay un despliegue total con lo de Omar Geles. Murió el cantante vallenato Omar Geles, el artista se encontraba en la clínica Erasmo de Valledupar. También trae la enfermedad que padecía Omar Geles y por la que hace tan solo 3 semanas lo habían hospitalizado en Miami. Hay un despliegue muy amplio. Pues bien, dejamos la prensa colombiana y nos vamos rápidamente también a la prensa de Ecuador. Destaca hoy el diario El Expreso en primera página: la política criminal en manos de una cartera con poco dinero. Y pasamos ahora también a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional, en su edición digital, destaca: elecciones en Venezuela. ¿Qué contenía la propuesta que le hizo Gustavo Petro a Nicolás Maduro y que lo incomodó? Ambas administraciones, sobre todo la de Colombia, trabajan en un proyecto para garantizar condiciones tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela, sin importar quién gane.